procesión de tambores empieza a asomar por la avenida. Que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada deslumbrada, el amigo ya no sueña, delira, que Gardel se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida, que desde la mesa de al lado. Siguiendo como una serpentina, mientras a lo lejos se apagan los ecos de cada fantasía, pero en el rumor de la noche resuenan tambores todavía. Buenas noches, amigos, amigas, colegas, vecinos de Moreno y de la Argentina profunda. Aquí comienza una nueva emisión de la Copa Derramada. Ya se fueron los chicos de Pateando en el Aire. Me escucho bien, me escucho prolijo. Hoy, 20 de mayo de 2010, a pocos días del tan mencionado bicentenario. Mi nombre es Johnny W. Me acompaña el señor Michel Torino. Todavía no me siento del todo cómodo. Escucho demasiado bien. Buenas noches, amigos. Un honor, como siempre, una emoción. Me acoge en cada rincón de mi corazón cada vez que me siento en esta butaca, sabiendo que voy a tener contacto con millones, miles, billones. Decenas. Decenas de oyentes que estarán del otro lado expectantes por este programa. Mi nombre es Michel Torino. Buenas noches, Johnny. Johnny W. Sí, Walker. Estamos demasiado afrancesados, me parece. Johnny. Bueno, hoy tenemos un programón. Lo que corrí. Vale que lo diga yo, que tenemos un programón. La autocrítica, Johnny. Sí, es la autocrítica. Va a ser un programón. Sí. Hago futurología. De 10 programas que escuchaste en FM, ¿en qué puesto estamos? Top 10. ¿Hasta dónde es top 10? ¿Hasta 3 o hasta 5? Hasta 10. Top 10. Claro, los primeros 10. Los primeros 10. Igual no escucho mucha radio. Yo tampoco. Igual prefiero meterme para adentro. ¿Sabes qué? No entiendo la gente que escucha radio. No, yo sé lo que no entiendo. ¿Cómo hay gente que en vez de prender la televisión sabe, por ejemplo, los días y los horarios de los programas de radio? Muy bien. Sí. La verdad que habría que tener un recordatorio. Tendríamos que tener un servicio de celular. Sí. Que podamos mandar un SMS, ya te llaman a las 2 de la mañana porque te duplicaste, triplicaste. Ah, vos decís que desde la empresa. Te ganaste Sudáfrica, qué sé yo, que te haga un recordatorio diciendo, che, hoy empieza tu programa favorito. Sí, igual yo te digo la verdad, yo ya en la semana me estoy ocupando de muchas cosas. ¿Cómo de qué? No estoy, yo me escucho más bajo que vos, ¿me escuchás bien vos? Yo te escucho perfecto vos. Bueno, me estoy ocupando un poco sobre mi persona. Estoy tratando de crecer. Es como y no que... desentar cabezas, como decía. Sí, es como que estoy tratando de darle un vuelco a mi vida. Quiero dejar de ser como un tipo que está atrasado en el mundo. ¿Estoy transpirado? Sí, sí, te estoy viendo que estás transpirando. Che, felicitaciones a la radio, a la gente de la radio, a las autoridades de la radio por el progreso que han hecho semana a semana. Hemos visto que hay nuevo equipamiento, que acá al lado hay una construcción para arriba que no habíamos visto, no sabemos si es nueva, no sabemos si de la radio tiene que ver tampoco. Es de la radio. Y que en la esquina se ve como una demolición de una fábrica que no sabemos si es porque tiraron una casa o porque podaron nada más. Yo estoy a favor de que podaron. ¿Podaron? ¿Tiraron una casa? Había un terreno alto. No puede hablar nuestro operador. Sí. No te escucha, ¿no? Dicen que es del dueño de la Casa Rosada. Te digo, perdóname. Alguien que tiene mucha papota y que está invirtiendo en la zona. Bueno, bienvenido por invertir en María, la zona. María, pará, le quiero decir una cosa, María. Volvé un cachito, te quiero decir una cosa. Pero él no sale al aire, me parece. ¿No? No. Entonces hablemos nosotros, tengo que replicar. Bueno, él en realidad, empezaste a darme todo ese suspenso de que parecería de quién es dueño, pensé que me ibas a decir, no sé, un tipo, ¿viste? Digo, este me dice del suegro de Maradona, ¿viste? Pero nos está chamullando, entonces no sabe de quién es el dueño. Se dice que es del señor Alfredo Yabrán. Dice parecer. Yo lo confirmo, lo afirmo, esos edificios son del señor Alfredo Yabrán, que hoy se cumplen 12 años de su falsa Para mí no era. Muerte. Para mí no era. Dicen. Porque yo fui uno de los periodistas. Y no me lo dijo este. Que lo fui a ver. Sí. Yo fui uno de los periodistas. ¿Vos lo viste volado? Yo lo vi volado. ¿Y cómo es un...? Y me di cuenta que no era él porque era una señora de 70 años. De pollera. Sí, tenía pollera y teta. Y el bolso de los mandados ese que venía cuadradito que vos ponías las... La plata. Las mandarinas. Ah, el bolso. El cuadradito. En vez de la chismosa esa que era de tela que se veía, esta era como medio cuerina. No, era de tela tipo las reposeras. Yo jugaba a las damas. Jugaba en esas bolsas. No nos desviemos más, que tenemos que vender el programa. Yo. El programa que tenemos hoy. Hoy entregamos ya nuestra primer botella de vino al ganador, que vino a buscar, no se quiso... Se quiere mantener en el anonimato. Es como el que gana el Kinisei. ¿Viste que el que gana el Kinisei no quiere que sepa nadie? No, y hoy vamos a estar entregando otra botella de vino a quien se anime a jugar. Nos tienen que mandar un mensaje al 1561-540359. Pero no solo de vino, se trata la vida. Vamos a estar hablando de la seguridad en los countries. Me gusta que cuando dijiste que no solamente de vino se trata la vida, déjame que te ponga este tema. A ver... ¿Me bajás la cortinita un poquito? Uy, te cuesta. Casi rompe todo. ¿Pero qué? ¿Bautizaste el estudio? ¿Sabes que me agarró una contractura? ¿Bautizaste el estudio? ¿Sabes que me... No sé si es un infarto que me agarró, porque tengo una contractura acá, en serio, algo me pasó. Estaba en mal movimiento. ¿Sabes qué puede ser? Además de seguridad en los countries, vamos a estar con Consejo López, con César Cicciolini. Vamos a estar jugando al juego mal cantado llamado La Copada. Y después vamos a estar hablando de las fantasías sexuales que deberían renovarse. Además, vamos a estar hablando de las diferencias entre hombre y mujer en un aspecto más de la vida. En este caso, en las charlas después del trabajo. ¿Cómo te agarra una M de repente? De repente, ¿viste? Sí, como que venís así como medio popular. Y bajo. Y de repente te agarra como una M. Y bajo, no sé si te favorece. ¿Crees que te diga la verdad? ¿Cuál preferís? El que viene arriba. Yo miro mucho Telefe. A mí me gusta mucho más Telefe que Canal 9. Pero hay que cambiar los tonos. Te dije, Johnny, esta semana que me estoy ocupando de mí. Ah, a ver cómo... Me estoy ocupando de mí. Es bueno que te ocupes de vos porque nadie más lo hace. No, alguien se ocupa siempre de uno. Lo que pasa es que uno siempre demanda salud. Siempre demanda que ese ocupamiento sea mayor. Nunca le alcanza el ocupamiento. Siempre quiere que sea más. Ahora, cuando el ocupamiento es propio, se conforma con menos. Por ejemplo, uno se conforma con cuidarse el pelo, por ejemplo. Por ejemplo. Y es una estupidez. Hay que ir a la peluquería, que te laven la cabeza. te ponen alguna crema de enjuague buena y te cortan el pelo y te lo secan con el secador. Claro, es preferible que uno mismo se ocupe de eso. Pero no lo haría igual. No. Es como si de repente uno se hiciera las manos. Si vos te hicieras las uñas, no te las harías igual que un profesional que yo, te hace la uña. Con que me las mantengan limpias, sí, me conformo. A mí me tienen que poner algún líquido o algo para que no me las coma. O sea, no las puedo mantener limpias. Directamente brea. No las tengo. Brea, está bueno la brea para eso. No mancha, ponele. No, no te la metes a la boca ni en pedo. Sí, pero no te impide el movimiento. Y si te la metes, te la sacás y impide crecer a la uña en buen estado después. ¿A quién le decían chupete de brea? ¿Por qué era? No sé. Se le decía, bueno, y te estás ocupando de vos mismo, sí. ¿En qué sentido? Agarré y compré una revista que es un poco una orientación que está relacionada con los cursos. Qué bueno, ¿no? ¿Sabés que estamos en una etapa similar? No me digas. Porque yo me anoté en cursos que quiero que vos me cuentes el tuyo. No me digas. Sí, en realidad yo anoté... Pero yo te saco este tema de pedo, ¿eh? De casualidad. No, sí, porque te estoy hablando de mí y vos fíjate cómo se derrama uno cuando se ocupa de uno. Es que creo que uno tiene ganas de progresar constantemente. Sí, por sí. Lo menos estirarse para llegar al caño. ¿Qué? ¿Pero iba a ir bailando? No, viste que te dicen, ¿qué? ¿Cómo estás en los caños? Ah, ¿cuando estás abajo? Sí, sí. Tratando de llegar al caño. O otro agarra y te dice, y de a poco sacando la cabeza. No sabes si es optimista o tortuga. Sí. No sabes si te lo dice de buena onda o en realidad está mal. ¿Y qué curso estás haciendo? No, comentame el tuyo. A ver, vos, ¿tu crecimiento tiene que ver con algo personal o algo profesional? No, es profesional, pero creo que me va a ayudar muchísimo a la vida personal. También tiene que ver con un curso de palabras difíciles. ¿De palabras? Difíciles. Se llama Curso de Palabras Difíciles. Sí. Y lo dicta un licenciado en bastante... palabras difícil. Sí, difícil, ¿de apellido difícil? De apellido difícil, pero bastante respetable. ¿Cómo se llama? No te lo puedo decir porque... Ah, es muy respetable. Sí, aparte es porque es... Qué incógnita. Es privado. Ah, es como un gueto. ¿Es como un gueto? Sí, es como un gueto, una secta. Es una secta. Más que un... ¿Es una secta de buenas palabras o de palabras difíciles? Palabras difíciles, no tienen que ver con que sean buenas o malas, sino que a mí me está ayudando muchísimo porque había un montón de palabras que no sabía dónde ubicarlas. Dame un ejemplo. Abducción. ¿Cómo? Abducción. ¿Qué es? Abducción es... Pará, ¿te explican los significados de las palabras o te dicen cualquiera? No. ¿En qué momento la usarías, por ejemplo? Haceme una oración con esa palabra. Tengo que arriesgar. ¿Tenés que? Yo tengo que arriesgar. ¿Para qué la usarías? En realidad yo la tengo que soltar, esa te la tiré como ejemplo, pero la tengo que soltar en una charla. ¿Esa no la tenés en frase? No me podés presionar a que yo diga una palabra difícil, sino que la tengo que soltar. Sí. Eso fue, bueno, la tarea que me dio para hacer. Yo, por ejemplo, en este bloque voy a tener que tirar... 10 palabras difíciles. ¿En un bloque? Sí, o hasta 5, me dijo. Si no podía, para romper el bloque. Está bien. Sí. Y lo importante de que te agiliza tanto la mente es que sabes cuándo utilizarla. O sea, son palabras que, aún no sabiendo el significado, en ese momento quedan bien. Sí, tiene que ver con la filantropía o la magnanimidad. Ahí uno... ya vas 3, dijiste. Sí, 2. Saqué 2. ¿A la primera no vale? Y las tachas, querido señor profesor, táchemela. Dale. ¿Cómo me dijiste que me repetiste? No, te dije filantropía y magnanimidad. Esa es difícil, sí, difícil. Sí, sí. Muy difícil. ¿Y en qué bueno, momento este, se usa? Este curso, no, lo podés usar en cualquier momento. Hacemos pero sobre todo, esto es muy útil, señores oyentes, yo los puedo ir orientando en adelante porque yo estoy haciendo el curso pagando y si ustedes me ayudan con esto, lo hacemos entre ¿Yo todos. ¿Puedo compartir tu curso? Claro, yo puedo hacer de profesor de uno la primera clase, por lo menos. De lo que te van diciendo. Está bueno eso. ¿Podemos hacer uno de dos? ¿Y yo puedo hacer el ¿Van tuyo? ¿Van dos y paga uno? Sí. No, el mío no lo vas a entender. No. Va, no, tenés que tener un talento. Va uno. Yo después te doy lo que yo entendí del curso. Sí. Y así a la audiencia, ¿no? Humilde, ¿viste? Como sí. Te dije. Podemos hacer un curso de 10 centavos cada uno. Claro, si juntás, ¿cuánto vale la cuota? Y es como 20 pesos. Y pero lo que te gastás en explicarle a todos... Y bueno, pero son parte de los gajes del oficio. Y aparte, eso va a rendir que muchísima gente hable difícil. ¿Puedo inventar palabras difíciles? ¿Sabes para qué te sirve mucho cuando estás con alguien que... Que no sabe. No, que se cree que sabe mucho. Y ahí le tirás palabras... Tirás palabras difíciles y lo desorientás, porque sí. Le tirás 2 bien tiradas y sí. 2 mal. Sí. Entonces lo desorientás al tipo. Y a lo mejor se siente que hay otro que sabe más que él, que es claro. Más inteligente que se él. Se siente un en poco... En este caso sos vos. Timorato, tímido, sí. Pávido. 6. No, 5. 5. Igual timorato, no sé... Timorato, no, sí. Timorato, no timorato. Sé. Sí. Para mí que ahí le estás cagando la tarea, porque me parece que timorato es una palabra como más común. Me estás taimando. ¿Eh? Siete. Bueno, yo el curso que hice en realidad tiene que ver, aparte del curso que te dan, tiene que tener un talento natural. Así que en este caso yo humildemente lo tengo. Orientás todo como al show, vos. Sí. Igual es un curso en realidad que tiene más que ver con el histrionismo. Y ahí te dije, la puedes contar sacaste, como tu palabra. No, te la puedo contar, yo te estoy dando como el curso, nueve. Así ahí que está. Te ¿cuánta tiro metí? Una metiste. Una. Bueno, eso a lo mejor tiene parte de histrionismo. Y estoy haciendo un curso de imitador, pero no el clásico imitador de caras. Sí. Sino el imitador en la acción, en la forma, en la psiquis, en lo que el tipo realmente está pensando cuando dice. Psiquis no, vale hasta ahí. Por ahí si le agrega psiquis, viste que es compuesta. Psiquicismo, si te ahí la está. Cuento. Bueno, estoy haciendo un curso de... Interesante, ¿eh? Sí, de imitador. ¿Y cuál fue imitador? Tu primer imitado? No lo tengo todavía muy, muy bien, pero por ahí te puedo hacer alguno que vos por ahí intentes sacarlo. Ah, a ver, es una buena prueba. Es curso de imitador, entonces. Estamos. Sí. ¡La casa está en orden! Alfonsín. ¿Viste que lo hago bien? Pero no sé, igual si viste que lo hago lo muy bien. Pero para mí sí. La frase. ¿Y lo sacaste? ¿Cuánto tardaste en sacarlo? No, nada. No, olvídate lo que dice el tipo. Vos no tenés que escuchar lo que dice, sino cómo lo dice. Vos olvídate. Está bien. Te puedo decir cualquier cosa. A ver, decime cualquier cosa. Otro, te digo, otro. Sí. Otro. Y que sí, que sea cualquier cosa. Te digo otro, ¿eh? A ver. Te odio, Tinelli. Oligarca. Delía. Lo saca al toque porque, o sea... Pero es por el te odio, por el no, oligarca, te digo cualquier cosa, no pienses lo que te digo, te digo otra. A ver. Te digo otra. ¡Gracias, Piero! Pero ese es Diango. Ves que lo adivina al toque, es Diango, muy bien. Ah, era no Mercedes tiene... Sosa, pero era muy parecido a Diango. Bueno, pero cantaron juntos. Sí, cantaron juntos, sí. Y pensaban bastante... similar, quizás en el tema del amor. Chupaban, dice que Mercedes Sosa se escabiaba. Y le gusta mucho el tecito de jazmín. ¿A quién? A Diango y a Mercedes Sosa, los dos tenían. ¿Tecito de jazmín? Sí. No, me acuerdo la de Diango, esa que cantaba. Quiero tomar otro brandy para entrar en calor. Bueno, de eso se trata el programa el día de hoy, que vamos a estar ahí lo sacaste. Pudiendo acompañarlos. Y estamos felices. Desde esta retórica que te da la radio. No me hagas AM, haceme un FM. Dale, no, no, dale, dale, dale, desde dale. Esta retórica que te metí una más, porque ocho. Tenía que llegar a 8. Ya está. 8. Con elocuencia les voy a decir que esto es 9. Elocuencia. Elocuencia, nueve, entonces. Sí. Con elocuencia les voy a decir entonces que esto es la Copa Derramada. Bienvenidos. Hoy, 20 de mayo de 1810. ¡Salud, patria! 10. ¿Patria entró? Patria es una palabra difícil. Vamos a un tema. Enseguida empezamos con el primer tema de la noche, el primer tema de charla, de conversación, que va a ser la seguridad en los countries. Tomaste el vaso aquel que no debes tomar. Saliste a caminar y decidiste irla a buscar mil veces y una más. La fiesta terminó, ya no podés tenerte en pie. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su final. Pasa, pasa, pasa, pásame un vaso más. Volvamos caminando, pero elijamos de calor en la ciudad. Ella te dejó y todo sigue igual. Mil veces y una más. Juraste que ibas a crecer y solo una vez más. Creciste hasta morir sin ver. La fiesta terminó. No te pudiste controlar. Ni gol. que vuelves esta noche y nada más, más, más. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lago. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Nosotros nos pusimos una secretaria de gobierno para que esté atentando contra el intendente, porque nosotros no nos, nosotros eso no lo pudimos hacer. O sea, nosotros nunca armamos un golpecito institucional. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. Si fuiste víctima o testigo de violencia por las fuerzas de seguridad del ex ferrocarril Sarmiento, denuncialo en las fiscalías o contactanos. No a la violencia de tva@yahoo.com.ar. Red de operadores de calle de zona oeste. Hijos, MOPIS, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Se nos hizo la hora de la tandita chiquitita, así que estamos de vuelta. Y estamos de vuelta con un tema que nos preocupa a todos los argentinos, a todos los extranjeros, a todo el mundo. Sobre todo a los extranjeros, porque es como que el extranjero inmediatamente que se viene a vivir a la Argentina viene de un país totalmente inseguro, un país totalmente en llamas, un país que están matándose en las calles casi, y lo primero que hace cuando viene a la Argentina es mudarse a un barrio privado, a un country. Sí. Como que en ese lugar va a encontrar la tranquilidad que no tenía en su país de origen. ¿Por qué estás con el tono ese? Y medio político. Sí, te nota. Sí, sí, bueno, pero también muchísimos argentinos que eligen también esa vida. Primero sí fue, vamos a decir, por una... Menem. Sí, no, primero político, se llevaron a Menem. Sí. Nunca se lo llevan a Menem. Nunca. Siempre tratan de llevarse al hijo, que es un pelotudo que se la pasa chocando. Pero, sí, pero el padre nunca choca, porque aparte no maneja. Bueno, y primero, digamos que fue como un cambio de vida, no sí era tanto por el tema de seguridad, sino por ir a un lugar donde te daban tenis. Al pasto. Tenías al un pasto. Terreno. Era lugar abierto, yo iba afuera, te decía. Yo iba afuera. Lugares bastante económicos, eran sí casas de fines de semana, y después claro se empezaron a convertir en conglomerados. Sí. Tenía sí que meter una para este bloque. ¿Cuántas tenés que meter en este no, bloque? No, ya no tengo más, ya pero conglomerado dentro. Sí. Y conglomerados o condominios horizontales, sí, sí, sí, en vez de. Y cuando se juntaban mucho, cuando son muchos habitantes, ¿cómo se llama? Cuando villa están muy pegados. No, cuando están muy pegados. Que, porque que es una villa también. Cuando son muchos. El country es una villa también. O sí, sea, pero es otra villa. Es otro tipo es de otra villa. Vélez, ponele, Vélez tiene Villa Olímpica. Villa Olímpica. ¿Qué es una Villa Olímpica? Una villa que empieza acá y no sabe dónde termina. Y sí, es olímpica. Es olímpica, es olímpica. Como la pileta. ¿Por qué la pileta se le dice olímpica? Porque tiene las medidas reglamentarias para que entren X cantidad de casilleros. No, porque cada uno le pone olímpica a su pileta. Ponele, cuando es grande y vos le contás a alguien, decís, no, fuimos a la casa de Johnny que no sabe la pileta. Tiene una pileta olímpica. Ah, como para decirte adjetivo. Como que es grande. Como un adjetivo. La pileta olímpica es como grande. Sí. ¿No? Yo tengo una pelopincha olímpica. No, ahí no te creen. Pero no ves que no viste que vienen de más tamaño. Es más creíble la ¿qué? Tamaño es grandísimo. A mí las que me da miedo son las redondas, esas que se inflan. Mira, no me entró en el living. Ah, pero vos la pones adentro, claro, sí, porque el sol está muy malo. Está muy fuerte el sol, hay que cuidarse. El sol está muy malo, tenés razón. Bueno, estamos con el tema de la seguridad en los country, sí. Que con bueno, pileta olímpica, se ayer, van a vivir. Ayer salió una noticia, hoy salió una noticia de un habitante del country que sí. Mató a tiros a un chorizo que lo vino a claro, por lo que comen asado esos tipos. ¿Cómo se le llama al habitante del country? No sé si te escucho tan bien. La zona, película que habla de la misma temática. Bueno, y vamos a estar hablando de la temática del country porque la verdad que es jodido que empiecen a robar en los countries porque los countries son muy seguros. ¿Qué son? ¿En otro planeta, boludo? Sí, los countries, o sea, están en el mismo lugar que donde vivimos no, nosotros. No, los countries, al contrario. Yo te cuento. Si te encerras porque algo ocultás. Sí, el country está dividido perimetralmente por un alambrado de un metro y medio. El mismo que tenés es imposible tu casa. Pasar ese alambrado. Es imposible. ¿Qué denuncia? Dice, ¿qué denuncia? Está denunciando dice que se roban el alambre de las escuelas, dice el operador, que ahora te digo el nombre y el número de documento, que cuando lo vengan a buscar las empercha. Bueno, pero es imposible, pasar el alambrado perimetral. ¿Cómo va a ser imposible? Es un metro y medio, es un montón. No, no, pero a veces hasta llega a 1.70 m y es un alambrado que te pincha. Y media sombra, y media sombra. Cuando subís y querés pasarlo, te puede llegar a pinchar. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que pongan seguridad en la puerta? También. Te hacen un portón de la puta madre. Muy bien. En cochecito de golf dando vuelta por todo lado. Y te ponen un alambrado de 1.50 m que lo pasás corriendo, Johnny. Pero ¿sabés qué pasa? Sí. Que vos saltás el alambrado, pero si te ve ese seguridad, que es una garita de seguridad con dos o tres... Tienen cámaras. Sí, personas que tienen cámaras que por ahí no llegan hasta la casa donde se está robando, porque pero en los countries hay que ir a 20. Claro, claro, el tipo están choreando, ponele, sí, y no roban todo, le vacían la casa y como él va con la... Con el carrito no puede ir rápido, no puede superar ni por temas de emergencia, no puede superar, así que es imposible robar no, un no, pero country. Aparte, escuchá, cuando los vecinos, viste que por ahí acelera el tipo para llegar porque el tipo de seguridad labura de eso. Sí, sí. Y el vecino te putea, porque el vecino de country si te va a pasar rápido te putea. Sí, y el tipo, para no hablar mal del country, no puede decirle voy apurado porque están choreando, porque no, genera no, un porque, pánico. Porque no tiene que decir nunca que están robando. No, porque es mala prensa para el lugar. Sí. Entonces agarra y frena. Te hacen el vacío después. ¿Qué? Si te robaron te hacen el vacío todos los demás vecinos. No, te acusan. No, si, no se solidarizan. No, en el country no hay solidaridad. Están o sea, en primero. En el open door. No, en el clubhouse. Sí. No, y aparte siempre son supuestos, Johnny. Agarran y nunca confirman. Te dicen, parece que al gendarme le vaciaron la calle. Te dicen, ponele. Parece. Porque no se la juegan nunca, ¿me entendés? Porque los chabones no saben. No saben. Porque aparte tienen escuchas. Cámaras y escuchas. En todas las casas, todos los vecinos se van poniendo micrófonos. Así mismo. No. Pero así mismo. Y se ponen cámaras para sí mismo. Porque primero lo que se tienen que ver es ellos. Ellos tienen que estar lindos. Claro, se pasan ellos, como que ellos se custodian a ellos mismos. No sé cómo voy a volver a casa. ¿Quién? Yo. ¿Por qué? Con esto que estoy diciendo, porque yo vivo en un country. Ah, boludo, ¿y cómo es la vida? Ponele, o sea, ¿cómo te dicen a vos? Te puedo contar un montón de cosas de la vida. ¿Qué en el country, de igual tu la vida? Gente. Y cambió un poquito el tiempo de llegada a casa. Por ejemplo, que llegó en una hora a casa desde la puerta del country. Hasta adentro, por el que vas a 20. Sí, voy colgadito en el carrito. ¿Te conviene ir caminando, por ejemplo, como cuando hay embotellamiento en el centro, que te conviene ir caminando? ¿No te conviene? Sí, te conviene. ¿Dejar el auto en la puerta y tomarte un carrito de golf? No, aparte, si lo dejas en la puerta del country es mucho más seguro. ¿Afuera? Sí, es mucho más seguro. Porque aparte afuera están las cámaras. Además, claro, ese ve el auto. Yo le dejo el auto donde. Un auto que me lo compré allá afuera. Sí. A ver, ¿te puedo adivinar la marca? Sí. ¿Tiene cuatro anillos? No sabe nada de auto. O sea, te puedo llegar a decir, ¿me entendés? Que uno viene con una Mafalda pegada en el guardabarro y me vas a decir que es una Ferrari testarrosa. Tiene caja de cuarta. Sí. Es no, un autazo. No, Johnny, no. Estás re viejo. Pero, ya los coches ya vienen con caja de séptima. O sea, si vos querés ostentar. Es una palabra que puedes utilizar dentro de la tarea. No, ostentar está ahí. Sí, hasta ahí. Es sustentable, te puedo sustentable, decir. Sí. Es inadmisible a veces Esa, de, esa entra, esa entra. Bueno, otra cosa que no entiendo, por ejemplo, que se protegen de que no le pase el perro. Le chorean, le roban todo, pero agarre y te ponen un alambre electrificado a 30 centímetros del piso para que el perro de al lado no le entre. Sí, pero aparte es un alambre a la altura de un perro... De los que ellos... Normal o de raza, de uno de mediano, pero las ratitas esas... Yo un pequine mío, te lo vento, te chorea todo. Yo tenía un pequine que te choreaba todo, le pasa por abajo. Sí, pero aparte ellos tienen un montón de ratitas, y las ratitas hamster, esas... Hamster, no, caniche toy se llama. Ah, no. Las ratitas esas pasan por abajo del alambrado, vienen y te garcan a casa. ¿Los caniche toy qué te hacen? Te defecan. Son confabuladores. En la casa, sí, tenía que meter una palabra diferente. El caniche toy es confabulador. Confabulador es... Te vende la casa, histérico. El caniche toy. Es el caniche toy te vende la casa. Sí. Ya sabés que ahí adentro, por lo menos, hay una comida interesante de perro. Sí. La bolsa de comida de perro sale cara y tiene muy buen valor de reventa. No, y aparte es una de las señales que los cacos también hurgan. ¿Va a hurgan? Sí, va. Hurgan para ver a quién le van a robar. Más o menos saben, por la comida del perro. O por otra cosa que también saben, es por el estilo de entrada que tenés. El que tiene mucha tela, que tiene mucha guita... Mm. Tiene, ¿viste de dónde te parás para que no se te llueva? Y vuelvo a decir. Un quincho. Quincho, tío. Quincho, quincho de guita. Pero quincho no, quincho de paja, ¿eh? No, no, aparte. Ahí se hacen quincho de teja. Sí, sí, de teja. Es como si fuera que yo me hago una cocina comedor. Para ellos un quincho. Pero aparte, un quincho que va desde un metro al auto para no mojarse en ese centímetro que tienen. Y termina en la forma contra el techo del auto. Y tiene en la puerta del auto tiene un paraguas, por las dudas, que ya cubre una lona. De quincho. Para que no se moje, porque no se quiere mojar. Nunca se quiere mojar el rico. El country no se quiere mojar. El rico falso no se quiere mojar. El rico rico es como que es una locura, es una rebeldía para el rico rico. Mojarse, emborracharse, quedarse en el barro. El rico rico es mucho de campo y le gusta pisar la bosta, viste que van con las botas. Ensuciar los coches y traerlo a la capital todo lleno de barro y no lavarlo. Sí, ¿Ese es el rico de cuna o el rico que se hizo rico? El rico de cuna se mimetiza con la sociedad. El rico rico te muestra que es más. Por ejemplo, el rico rico va al campo y viene con olor a mierda. ¿Para qué? El rico rico te pega un tiro si estás hablando de cosa mala también. ¿Cómo? El Aldo rico, digo. No, rico rico. No, rico rico. Ese es rico, no, rico. Ese es rico rico. Sí, sí. Es como rico rico es cuando decís heavy heavy. Heavy heavy, heavy heavy heavy. Sí. Ahora, otra cosa que te pregunto de los cantres. Sí, yo te puedo contestar todo de los cantres porque vivo ahí. Convivís. Santa Magdalena. ¿Existe las relaciones intercountry? No, el country de al lado es enemigo. El country de al lado es pucho. No, intercountry. No. Ah. Para. No intercountry que se hablen con el vecino del country. Porque ahí jugamos contra los del intercountry, jugamos al tenis. Al pato. Jugamos al polo, jugamos al golf. Sí. Jugamos a la el salsa pato. Golf, a ver quién se tira más salsa golf en la. Sí, hacen la de Marley, se ponen tortas de merengue y buscan el caramelo. Sí, le damos a la vecina. Ahí está, ahí va. Ah, eso quería saber. Ahí va. Hay relaciones intercountry, o sea, todo el mundo sabe, por ejemplo, que hay parejas clandestinas y nadie dice nada. Sí, pero no es adentro del country. Se sabe de otro country, por ejemplo. Y uno va. Nunca es el del propio. No, porque nunca en realidad es el del propio. Están muy bien organizados los countries. Y eso hay que darle gracias a la administración de los countries, el señor presidente de Countries Anonymous. Sí. ¿Qué tiene? ¿Bungalow? Te organiza para que los lunes haya una turrita en un lugar, los martes una turrita en otro. Ah, te van. Sí, te ¿Hay minas que laburan en los country de turrita? No, son las esposas de otros, pero le toca ser turrita. Provocadora. Sí. Provocadora. Por ejemplo, ¿qué te hace para provocarte? Vos, por ejemplo, estás en la pileta, en la olímpica, ¿no? Que ahí se ve todo, porque vos pones garcá, se ve, tienen los baños que tienen vidrio. Aparte, no sé por qué, cuál es el sentido ese, pero... ¿Cuál? Que se vean los baños. No, pero de adentro no se ve. De adentro no se ve, de afuera sí. No, al revés. O sea, es para exhibirte. No, al revés. No, a vos te pusieron el vidrio al revés. No, aparte... En realidad el vidrio va de adentro. El vidrio va para que vos veas para afuera. A vos te lo pusieron al revés y vos te ven en bola cada vez que te valía. La otra vez había como 25 personas sentadas en reposera cagándose de risa. Y yo nunca lo vi. Y le decía, pegate una podada, Johnny. Nunca. Tené un peluche entre la pierna, Johnny. Nunca me enteré que estaban ahí afuera. No te habrás hecho una en la ducha. No, ¿viste? Que te jabonás y te... La ducha cuesta. Te pone un poco. Yo no me enjabono, trato de no... Sí, prefiero estar sucio pero no promiscuo, porque el tema del lavado, el jabón te... Por ahí agarré y empecé a decir, y para que no se le corte el frenillo y le... Bueno. Sí. ¿No? Hasta ahí llegamos. El médico me dijo para que se me corte el frenillo. Todavía no son las 10. Che, un saludo grande a todos los chicos que nos están escuchando, que si tienen problema con el frenillo, bueno, ya saben. Sí, un saludo. ¿Pegaron un duchazo? A mi chiquita también, un abrazo copado que se lo debía desde antes. Me olvidé. Pasaron tantas cosas ahora. Sí. Que no me di cuenta. Bueno, y ese es el mundo country, un poco es eso, es gente que vive normal, gente que vive como uno, gente que está gastando plata constantemente. Es normal, yo por ejemplo, de estar atrás de ellos. Para viendo, dar, viendo. Sí, sacándole la propina a los bares, esas cosas, porque... Que dejan. Vivir en el country tiene esa ventaja. Sí. Si vos te mimetizás como que sos uno... Si yo trabajé en un country, yo... Ganás más. O sea, hay una frase que es, lo viste todo. Si quieres ser millonario, vístete como millonario. Si quieres ser jugador de golf, vístete como jugador de golf. Claro. Se aplica para todo lo que tiene que ver. ¿Leíste? ¿Cómo leíste? ¿Te gustaría vivir adentro del country? Te digo que yo trabajé en un country. Ah, mira. Si yo les armaba como escenografías, por ejemplo, que había días que querían comer, ponerle vaca con cuero. Entonces yo agarraba, me iba al fondo y tenía, viste, todo. Tenía vaca inflable, tenía todo. Y hacía en el fondo como que las carneaba, viste. Y todo mirando. Y de repente yo me había llevado, porque yo me llevaba de la carnicería 5 kilos de chinchulín, algunos riñones, un costillar. Lo que pasa que a veces me lo marcaban y lo sacaba de la vaca, lo sacaba marcado, o por ahí el vacío. Y la vaca seguía viva, además, seguía siendo mu, vos sacabas los chinchulines. No, me pasó muchas veces que la vaca era inflable, ¿viste? Y no la mataba bien y hacía... Y veían que yo sacaba los chinchulines y la vaca... dando vuelta. Bueno, pero a la gente le gustan esas cosas. La gente que no es del campo, la gente que quiere ir a buscar el campo. Busca la aventura. Claro, busca esas cosas del campo. Por ejemplo, le gusta ir a tomar mate con el peón, con el que maneja el tractor. Pero como para acercarse, viste, al tipo. Y se nota que no lo siente. No, limpia la bombilla. Limpia la bombilla. Le mira, tiene la pava esa de lata toda abollada, viste, que está la clásica esa de bien de lata, que te quema la manija, que no podés servirte el mate. Sí, aparte cuando va a la casa del peón, siempre le dice algo que tiene que reformar de su casa. No. Dice, ¿sabe qué? La tiene muy linda, ¿no? Sí, pero podría poner una alacena acá. No, o por ahí agarra y le tira también, Johnny, yo estoy por tirar un somier. Porque sí, tiran cagada, cosa, ¿viste? Rarísima. No, porque aparte el tipo agarra, no sabe ni qué carajo es el somier. Aparte te dice, me compré un LCD y estoy por tirar el somier. Sí. ¿Y qué tiene que ver el LCD con el somier? Pero porque te quiere ayudar, porque como que se solidariza con el tipo. Pero o sí, por ahí agarra y le dice de repente, estamos por cambiar la compu. El tipo por ahí, viste, agarra y no tiene frazada. Sí, y sí, le dice, sí, estamos por cambiar la compu. Te la mando. Y sí, es muy de acariciarle a los chicos la cabeza. Lo único que tiene una cosita que hay que arreglarle, ¿vale? Sí. Nada más que $300. Sí. Le tenés que arreglar una entradita nomás. Sí. Y no tiene monitor, pero eso te lo comprás, boludo. Eso vale 500 mangos. 500 mangos. Sí, entonces el tipo, de recibir un favor, pasa a gastar una luca y media en nada. Lo endeuda. Sí. Pero porque él, aparte, conoce un tipo que presta guita dentro del country. Y te presta una luca y media, le devuelve 3-4. Por lo menos. Porque en el country, aparte, los intereses no tienen valor. No. Es como que no importa. No, agarre, te no dice, importa. Te dice, dámelo cuando puedas. Sí, si podés mañana, dámelo. Sí. No, y viene y te golpea. Cuando puedas. Viene y te golpea. Y agarre y te dice, pero boludo, este piso, ¿cuánto te puede salir, boludo? $25,000. Vení a casa, boludo, te lo doy, yo tengo. Sí, después me lo pagás cuando puedas. Cuando puedas me lo devolvés. Pero $25,000, boludo. Sí, yo te aguanto. Hasta la semana que viene te aguanto. Juntala, y después te pegan 5 tiros a la mujer. Sí. Pegan en la bañera. Sí. Te aguanto, pero te pasaste una semana y te hace mierda a la germu. No te enojes. Pero que te estoy diciendo una verdad. No, una denuncia. Una denuncia, sí. No fue Carrascosa. ¿Tenés chicos, nombre y apellido? Sí, no fue Carrascosa. No, no fue lo único que te voy a decir es eso. Pero le prestaron guita, para mí la cuetearon. ¿Quién habrá sido? Sí. Un prestamista. Para mí fue el del tractor. Ética de puta. Después el que la sacaba a pasear en tractor. Sí. Wow. Él la sacaba a pasear. Sí. No, y aparte por ahí la agarraba y ella cuando estaba por casar va y le dice, yo quiero que tus hijos me entren los anillos. Le dice. Como que es un honor para ella. Y el tipo no tiene esos códigos, ¿me entendés? De importancia. ¿Qué carajo le importa al tipo? ¿Vos sabés a qué otra cosa afecta el country? Sí. A los negocios perimetrales. Los mata. A los negocios perimetrales están todo el tiempo pendiente de que salgan los del country. Que salgan los del country. Están todo el tiempo asomaditos, ¿viste? Como en la cárcel que tenían los espejitos para ver si venía el guardacárcel. Sí, esperan. Así están, a ver si vienen los del country. Sí. Y se ponen muy nerviosos. Y el del country no gasta. ya trae las cosas. No gasta, aparte ya no las sabe trae un carajo, no sabe un carajo. Ah, no sabe un carajo. O sea, y te critica todo. Sí. Todo lo que vos tenés te critica. Sí, y sé lo que es lo peor de todo, que el del negocio. Le traje el champán que usted me pidió. Ah, no me gusta más el champán. Mejor es el vino espumante. El otro día me tengo un vino espumante de 500 pesos. Y igual el tipo compra un vino espumante de 500 pesos y lo espera por el espejito cuando viene y le dice. ¿Sabe que le traje, don López? Le traje el vino espumante de 500 pesos. Oh, pero es una cagada eso. Ahora, lo que está muy bueno es el vino blanco, Chardonnay, Merlot. Y el tipo va de vuelta, hace un viaje. ¿Sabés que fue al urólogo y me dijo que no tenía que tomar más vino espumante? Y el tipo se gastó tres lucas en botella por López. Y así funden los negocios perimetrales del country. Pero se lo merecen. Por no darle atención merecida a la gente de afuera. A la común. ¿Qué es la común? A la que vas y le decís, che, ¿tenés un vinito de 12 mango? O tenés uno de 2,50 que hoy ando corto. ¿Sabes lo que me molesta mucho, Johnny? De 2,50 te digo que te hace percha. Me molesta mucho la palabra cuando vas a vos, el tipo común que vive, que no sos del country, y vas y le pedís algo, y agarra y te dice, no, ando medio apurado porque tengo mucho laburo con el country. Sí. La puta que te... Y antes del country, ¿qué hacías? ¿Qué hacías? Si ¿Qué estaba hacías yo conmigo antes vos? Si estaba yo antes de entrar al country, sí, ¿no? Yo los amenazo. ¿Y qué le decís? Le digo, acordate en junio del 2003 quién te compraba carne en invierno, ¿no? Como diciéndole, ahora, viste, ahora estos son todo capanga, estos vienen ahora, pero acordate que en junio vengo y yo te compro, ¿eh? Yo hago asado con escarcha, ¿eh? Y yo solito, porque el del country en invierno está en la ciudad, que es más cálida. Sí. Tiene, no, porque no le gusta estar acá. Tienen los radiantes. Sí, tiene todo. El tiene edificio, todo. Tiene todo. Tiene no, todo tiene calefacción central. Calefacción central. Los radiantes. Sí. Ah, la losa radiante. La losa radiante es la calefacción esa que te sale de los pisos, que no sabe de ¿y dónde calefacción mierda central? Sale. ¿Dónde, o sea, es? Es un agujero concéntrico, dice, que te chupa, que te va metiendo, que te moja en la caldera y vos salís ahí calentito un poquito. Te va es vapor, pincel. es vapor lo que te tira. Le dijeron. se lo dijeron a él eso. ¿La losa radiante es vapor? No, no es vapor. Sí, pero yo también... Es agua circulante. Agua circulante. ¡Es vapor! Y sí, por eso mierda, se me inunda toda la casa siempre. Yo tengo entonces losa radiante. Yo tengo un nebulizador de los chicos y me lo pongo en la pieza. Yo tengo losa radiante. Vos tenés losa radiante. Claro, ¿no es eso? Vos tenés un radiador. No, es el de aceite te fusila, ¿eh? Te agarra el medidor y parece que es un helicóptero el medidor. Radiador ese. Pero la losa radiante es muy cálida, es muy linda porque vos llegás el día más frío del año a la casa de alguien que tiene losa radiante y están en slip y musculosa. Y vos te trajiste teniendo 200 camperas que no sabés dónde carajo dejarla, sí. Perdón por decir aparte, carajo el profesor de las palabras difíciles porque es pero eso. Aparte yo ni te digo una cosa, el tipo ya viene del auto con calefacción, se baja en la cochera que tiene, o sea el tipo nunca sabe cuántos grados hace realmente. No porque él se baja y acá en el country no lo puede hacer y en el trabajo tiene una manga que lo lleva calefaccionada hasta el auto y le tiran papelito cuando sale cuando llega, pero el tipo está todo el tiempo calefaccionado, o sea lo que tiene el rico de country es que puede estar todo el tiempo en la temperatura que él desea. Yo conozco tipos que adentro del auto, por ejemplo, tenían palmeras. ¿Palmeras? Claro, porque era un tipo auto. Que le gustaba lo tropical. Le gustaba lo tropical. Yo te vi a vos que tenías palmeras. No eran palmeras. No, otra cosa. ¿Cómo? Eran, uy, no sabés lo que soñé el otro yuyito. Día. No sé. No sabés lo que soñaste. Ya son las 21:51. Sí. Está llegando muchísima gente que quiere participar del juego de hoy. Que el juego de hoy es la Copa Da. Que vas a tener que cantar las canciones 15-61-54-03-59. ¿Qué te creció vos? ¿Será gente del country? Que puede a lo mejor ser. Vino a hacer un piquete. O una denuncia. O decirnos. O a desmentir. Nosotros nos movimos así. Sí. Igual sabés que decir. Me parece que son del country. Porque cuando entró me dijo, ¿tenés que la pasión central? Losa radiante. Losa radiante. Me estabas por contar algo. El sueño. Sí. Soñé que iba en un remis. Y que en un momento el tipo, el remisero, ¿viste que te hace esa paranoia de que no sabes si te va a robar el pasajero o te va a robar el remisero? Es así, o sea, los dos se miran con desconfianza todo el tiempo. A ver, ¿cuál de los dos va a dar el primer paso para el remisero? Sí, hay paranoia de la entonces, seguridad. De la sociedad. El que no vive en country vive con esa paranoia. El que vive en country vive peor. Bien. peor. Una nube de pedo, pero sabe. No, ¿qué nube de pedo? Te desperté, tenés el chorro apuntándote con el chumbo en la frente y no sabés cómo carajo entró. Pasó 20 guardias, tenés 8 perros, tenés el alambre electrificado. Ah, 20 cerraduras. El alambre electrificado es para el perro. Es para el perro y lo levantás una patita y ya lo pasaste. Lo pasaste. El de 1.5 metros con el piecito, le haces piecito a tus compañeros y ya lo pasaste. Te pasa, es como el hombre araña. No te permiten construir con rejas adentro. O sea, es en decir, la ventana no. Vení. Entrá. Ni vidrio te dejan poner. Bueno, entonces empiezo. Claro, porque están calefaccionados, los tipos no le importa. Está calefaccionado los árboles. Empiezo con el tipo con el remisero y empiezo a pensar cómo me va a robar. Me pasa. ¿Cómo me va a robar? ¿Cómo me va a robar? Y digo, ya sé. Me va a sacar 2 cuchillos por el asiento de atrás y me los va a clavar en los pulmones. ¿Eso pensaste vos? Soñé. Ah, en el sueño. Soñé. Yo pensaba eso. Entonces te iban a cuchillar en los riñones. Claro, como que iba a salir del asiento, del respaldo. ¿Qué te produce a la larga el riñón? Meo. No, a la larga. Lo tenés que cambiar. Lo tenés que cambiar. ¿Y pero qué? Cirrosis. No, pero eso es cuando te hace mal. Pero si no tenés el riñón, ¿qué te puede pasar? Nada, podés vivir con uno. ¿Y pero no te daba a los riñones? A los dos me daba. A los dos. Me moría. Claro, te mataba. Me moría. Entonces agarra y empiezo a pensar que me va a salir del respaldo, van a salir 2 cuchillos, me van a atravesar los riñones. O los pulmones, ponele. Peor, peor. Entonces agarro y me empiezo a arrimar a la punta del asiento. Y en un momento termino casi con la pera en el hombro del que manejaba. Del que manejaba por miedo a los cuchillos. A que no me llegue, a que no me llegue los cuchillos. ¿Pero ya se veían los cuchillos? No, pero yo digo, este aprieta un botón y el cuchillo, viste, como una catapulta. Ay. Hace tss. Y me clava. ¿Y no podés calcular como el espacio entre cuchilla y cuchilla? Me puse de costado para que... para que te haga más finito. Pero digo, ¿y si me raspa? ¿Si me lastima, me raspa? ¿Me muevo una infección? No, te mata. Pensaba, aparte del auto, digo, el remis era acá. Sí. Era lata, o sea, la antitetánica mediante subir. En el sueño, te digo. ¿En el sueño? Sí, me doy la antitetánica y después me subo al remis. Porque antes de subir al remis hay que darse la antitetánica. Sí. Poner el alcohol en gel acá en los remises de acá no va. Es más, poco. Te están diciendo que a la combi. No, porque ahora se viene la gripe A. No. Combi y colectivo. Sí. Se está diciendo que por lo menos te tenés que dar 34 vacunas. Como para ir a la Amazonas. A Sudáfrica. 4 minutos para la tanda. 4 minutos para la tanda, dijo la voz de Dios. La voz de Dios, hablando de la voz de Dios. Conciencia. Vamos a ir cerrando este tema en 4 minutos, porque tenemos para la tanda y no vamos a poder hacer un bloque. En realidad ahora vamos a poner un poco de música también, pero hablando de la voz de Dios, vi hace poco una publicidad que hace la voz de Dios. Quilmes, la de Quilmes. Encima una cerveza. Quilmes. Te hace la voz de Dios. Y te pone afiches también. ¿Y por qué no? Ah, no vi los afiches, pero sí, vi... hay afiches en la autopista que está la voz de Dios. Igual, alentándonos. Me la imaginaba de otra forma la voz de Dios. Y sí, por ahí menos escabiada. Me sonó medio... ¿La cerveza te escabia? Muy humana me sonó la voz de Dios de la publicidad. ¿Te acordás que hubo otra publicidad que hicieron a Jesús? Sí. ¿Por qué la voz de Dios se hace parecida a la de Papá Noel? O tiene eco. Sí, siempre Dios tiene no eco. Está en una casa. ¿Hay neblina? ¿Por qué tiene eco? ¿Qué tiene? ¿Montañas alrededor? Si está más alto que las montañas. Sí, o sea, supuestamente se tiene que escuchar bajito. No, bajito. Lejos y bajito. Lejo, se tiene que escuchar. Lejos, sí. ¡Amigos! No, amigo no. Si te dice amigo... ¡Acá no les habla Dios! ¿Qué? Le empezó a decir... ¿Qué? Les está hablando Dios, que... O sea, tengan más cuidado con lo que están haciendo. ¿Qué pasó con mi hermano? ¿Qué pasó? Esa es la verdadera voz de Dios. ¿Qué pasó con mi hermano? Decime, ¿vos sabés algo de mi hermano? No, no sé. No, esa es la voz del cañón de Colorado. No, el es cañón esa de Colorado. La voz de Dios. Esa es la voz bueno, del nos cañón. Están mirando demasiado, están mirando a ver cuánto bajamos de la botellita, pero estamos tomando muy poquitito porque estamos tomando medido. Vos te podés ganar una botella de vino si mandás un mensaje al 15-61-54-03-59. Para a veces me dicen juego. Que lo digo muy rápido. No, lo decís muy bien. A veces parece eso, ¿viste? No compatible con la teoría de la tenedad de agua. El locutor de legales. 61-54-03-59. ¡Te lo dijo Dios! ¿Qué decide mi hermano? Vamos a tanda en un ratito. César Ciciolini. Tenemos el juego que vamos a salir al aire con los oyentes. Tenemos a Consejo López. Y vamos a estar hablando de las fantasías nuevas para el nuevo milenio. Para el nuevo centenario. Bicentenario. Y arrancamos. Que en realidad no es el bicentenario. No. Hoy me enteré. ¿Cuándo era? En el 53 fue, ¿no? No, eso era la Constitución. Vamos, tema, tanda. Saludos, amigos. ¿Qué dijo?

continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar, más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. La Copa Derramada. No desconocemos la realidad. La negamos. Que nos están llegando ahí, escucho medio raro. Sí, yo no me escucho. Yo no te escucho a vos. Yo no te escucho a vos. Yo no te casi, casi como a Dios. Ahí te escucho. Ahí te escucho. Ahí nos ahí escuchamos. Ahí nos pasó. Aflojale con el té, ¿eh? Sí, ¿cómo están tomando el mate, bebida ahí? Sabés que el mate es una de las bebidas que más te hace ir al baño, ¿no? Para las dos, para la primera y para la segunda. Mirá qué buen dato que da, ¿eh? Como, sí, tengan cuidado. Como un urólogo, tenemos urólogo. Tenemos a. No, ¿cómo? ¿Y el pucho? ¿Y el cigarro también te hace ir al baño? El pucho te... ¿Y el diario te hace ir al baño también? Igual el pucho el te hace ir al baño, baño porque yo fumo en el baño. ¿Porque te cagan a pedo? Sí, me sí. Reta. ¿Y tirás y el humo en el inodoro? Me acostumbré en la secundaria. ¿Tirás el humo en el inodoro? Me acostumbré en la secundaria y es en el único lugar que fumo. Sí, pero yo, por ejemplo, en la secundaria me era jodido fumar porque, viste, no tenía el inodoro. Tenían las zapatillas esas grandes que tenés que agarrar de los costados, que tenés que ser como un físico culturista. Sí, para ahí no podés, por eso vos no fumás. Imposible hacer porque dos imposible, cosas a la vez. Ahí no agarraste el vicio. Sí. Bueno, en un pero ratito, en minutos nomás vamos a estar haciendo el juego. Vamos a estar comunicándonos con los oyentes que ya dejaron tengo sus mensajes, datos para participar. Mensajes. El señor Michel Torino tiene mensajes que sí. Llegaron al 61-54-03-59. Le debes aplicar 15 antes, como cualquier celular, si querés mandar un mensaje desde el exterior. Tenés que mandar 54-11. No esperabas que nos escuchen desde el exterior, ¿no? No. Justo te iba a leer y te iba a sorprender, aparte. Pero te iba a sorprender, porque a te iba a leer un mensaje que llega... Desde la Ciudad de México. Justamente, un amigo que está escuchando. ¿Verdad? Un amigo de Johnny, a no, lo mejor. No, amigo mío. Un conocido de Johnny. Amigo de la casa. Bueno, dice un saludo enorme a mi amigo Johnny, desde aquí, desde Ciudad de México. Manito. ¿En qué tono? Manito. Con manito, bueno. Te pone. Ay, no es muy creíble, igual. Los mensajes son muy creíbles. Estamos jugando en minutos nada más a uno de los juegos que ha causado furor. Casi en toda la ciudad de Moreno y por qué no en los aledaños, es el juego de la copada. Una idea que salió cuando muchas veces nos quedamos entre semana con la gente de producción viendo de qué manera podemos entretenerte. Hoy en Juego Limpio, en el programa de Santo Biasati, nos visita, te paso también titulares. Está detenido Jorge Rafael Videla junto a Martínez de Oz por el caso del secuestro del empresario Jorge Klein. Aparentemente la justicia se expedió. Pará, porque había problemas de producción con el número de teléfono. Ahora ya se están comunicando con eso. El juego de la copada. No soy bueno para estirar. Sí, la semana pasada ya tuvimos dos participantes que ahí están por llamar en cualquier momento. Sí. Haceme que estire, Estira. Que estire. Bueno, el juego de la copada. No. Marquito. No. ¿Qué pasó? Marquito Di Palma. Salió. Estamos en un bache. ¿Sabes qué? Antes del bache te voy a contar algo. Estuve hablando con unos amigos que el tema de cuando te encontrás con un tiburón en el agua. Qué tema raro que tocas con tus amigos. Estuve hablando de eso. Pero ¿cómo salió? Ponele, ¿de qué venían hablando para hablar de eso? Estamos hablando de lo peor que te puede pasar. Estamos hablando del tema de la semana pasada. Me sacaron ellos. Ah, porque que picó ese. El quedarte adentro de el río, el agua. No, el, no fue la semana pasada. Hace 15 días fue eso. Bueno, fue hace 15 días. Pero no lo estamos ves hablando mucho de eso con los piecitos ahí. Y estamos hablando de los tiburones. Qué feo que es encontrarte con un tiburón. Cara y a cara. Yo tengo la recomendación que en un ratito la vamos a dar. ¿Por qué? ¿Para qué hacer cuando te encontrás con un tiburón en el agua? Cara a cara. Sí, en este hay que nadar rápido, Johnny. Estamos comunicados con... ¡Tiburón! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ah, pero qué voz! Elizabeth Bernassi nos está llamando. Adriana Varela, Adriana Varela. Adriana Varela nos está llamando. ¡Qué linda voz que tenés! ¿Cómo es tu gracia? Bueno, gracias. Me hacen poner colorada. Mariana. Gracias, me dijo ahí. ¿Cómo es tu gracia? Gracias, dijo. ¿Cómo es tu nombre? Mariana. Mariana, buenas noches. Acá mi nombre es Johnny W. Te está saludando. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto realmente, ¿eh? Estoy emocionada de participar en el programa. Y sí, la verdad que no tendría que ser para menos. ¿Cómo? No, ya lo creo. ¿A qué te dedicas, Mariana? Estudié comunicación y ahora estoy trabajando en un organismo de gobierno. Ah, justamente yo tengo problemas con el teléfono. ¿Ah, sí? Sí, porque estudiaste comunicación claro, y además lo tengo pinchado. No puede pagar la boleta, Mariana, por eso tiene el problema con el teléfono. Claro, yo en realidad me metí a estudiar por eso también. Para no pagar la boleta. Con ese tema. Che, qué lindo que se escucha. ¿Vos nos escuchás bien, Mariana? Sí, perfecto. ¿Sabés que la radio está creciendo muchísimo día a día? ¿Sabés qué es la radio, Mariana? ¿Qué es la radio? Sí. ¿Cómo se define la radio? ¿Cómo se define? A ver, díganme ustedes. La radio es hablar boludez y poner música. Ah, bueno, derramar una copa. La tiró para abajo. La tiró para abajo. Bueno, ¿qué estaba haciendo, Mariana? Además de escuchar el programa, obviamente. Escuchando el programa, tomando un vinito también. Ah, ¿qué? ¿Malbec, Cabernet o Syrah? Malbec, comiendo unas empanaditas. ¿Usted siempre es de elegir Malbec o varía el gusto de la uva? No, puedo variar el gusto de la uva, sí. Mariana, ¿usted concurre a un establecimiento a elegir vino? Sí, concurro. Me gustaría concurrir más. En realidad, concurro a los amigos chinos, que es donde mejor precio se consigue, ¿no? Eso se drogan. ¿Cómo? Se drogan, son chinos. Claro, sí. Ah, sí, están con los ojitos achinados. ¿Qué denuncia, Mariana? Y bueno, la radio también es un medio, ¿no? Para denunciar. Mariana, le voy a hacer dos preguntas. Una. Yo me quería pensar en el tiburón igual. Ah, lo del tiburón ahora se lo voy a contar. Ah, qué pero... Sabe. Dos preguntas le voy a contar. ¿Qué fue lo mejor que le pasó en la semana? Lo mejor que me pasó en la semana. ¿Está en pareja, Mariana, primero? Sí. Está en pareja. Y fue estoy lo mejor. Seguro que fue lo mejor. Sí. ¿Seguro que? No, nada. No estamos hablando. ¿Qué fue lo mejor que le pasó en la semana? Recuerde. Aunque sea algo sencillo, a lo mejor. Sí, por ahí algo sencillo. Un buen desayuno. Claro, un rico mate. A veces disfruto un buen desayuno. Claro, sí, totalmente. Una buena cena, ¿no? Una buena cena. Sí. ¿Acompañada? Acompañada, claro. Por un... En realidad en un momento disfruté mucho la lectura de un libro también. ¿Qué está leyendo? El descubrimiento de un autor. A ver. Y me encontré así con... De Jorge Amado. Jorge Amado. ¿Ves? Sí. Un escritor... ¿Brasilero era? Sí, primera cosa que leo de él en realidad. Era brasilero, ¿no, Jorge Amado? Sí. Sí, es brasilero. Y aparte me gusta porque lo encadenó un poco con quien había tenido la cena, ¿no? El apellido. Con el amor. Con el amado. Claro, amor, con sí. Mi amado. Sí, la felicito, la felicito. Se nota que usted está trabajando para una entidad gubernamental. Y la pregunta que le hacemos siempre a todos los oyentes, ¿cuál fue su última discusión? Mi última discusión. ¿Con el del libro no? Esta mañana. Por ahí con un taxista, con mañana. Su pareja. No, con un afiliado del PAMI, precisamente. Un viejo de mierda. Ah, ¿usted trabaja en el PAMI? Sí, trabajo en el PAMI. ¿Y es cierto lo de la guita choreada? No puedo. No sabría decirlo. No puedo hablar. Es cierto, Mariana, que los afiliados al PAMI en la espera muchas veces hacen sus esfínteres. ¿Qué? ¿Qué es eso? Los afiliados del PAMI, quiero decirte que es cierto. Usan pañales. Cubra el pañal. Cualquier cosa que hagan puede llegar a ser cierta en el PAMI. Usan pañales. El PAMI da pañales en la puerta. Pero el PAMI cubre el pañal. Estuve reemplazando a la chica de pañales que estuvo enferma y yo me dedicaba a entregar los pañales. ¿A quién? ¿A Haggis? No, pero aparte lo feo que debe ser lavarlos y ponerle el talco, Mariana. Imagínese, por eso, no, qué arrugués, ¿no? Qué arrugués. Porque siempre hablamos... O sea, trabaja para el PAM y no hacen nada, ¿no? Sí, no hablamos no, de lo mismo, no, que sí, no tiene que ver con un claro, pañal que está sí, comiendo calabaza o papilla, no, sino que está comiendo no, un asado de no, tira con chorizo, claro, morcilla. Exactamente. No es la misma caca. No, no es la misma. Es no, un doble pañal. Bueno, ¿atendió gente con prolazo, Mariana? Sí, gente de todo tipo. ¿En el PAMI me preguntás? Sí. Cualquiera. Ah, bueno. En el PAMI la llevan bien, por la rodilla. Mariana está preparada para jugar. Le voy a contar cómo estoy es preparada el juego, porque es la segunda vez que lo estamos practicando. Nosotros vamos a... ¿Usted sabe inglés? Muy poco. Muy ideal, poco. Es ideal para el juego. Perfecto. Vamos a poner un tema. Usted va a tener que elegir uno de los dos que lo ayude. Y lo va a tener que cantar. El tema, evidentemente, es en inglés. Lo vamos a continuar, Mariana, vamos a ayudarla. Y usted tiene que tratar de no pegar una palabra en inglés. Usted tiene que cantarlo con pasión. Intención, Mariana. Con sentimiento y intención. Intención, la intención es lo que vale. E intención, a ver. Tratando de tararear, no tararear. No le sino explique cantar, porque la va a confundir. Cantar la canción. Mándeme el tema. Esa, mande. Hay palabras que suman que son claves. Sí, por ejemplo, un come on, un fantastic. Un come on, come on. Come on, forever. Usted... ¿Quién quiere que le ayude? ¿Michelle o Johnny? Johnny. Johnny, porque los dos tenemos nombres. Michelle te ayuda es más al francés. Es el que menos sabe de inglés. Michael, te voy a decir Michael para de pronto. Claro, por eso me quedé que no, Michelle, si fuera de francés todavía. Pero Johnny es más californiano, ¿no? Ahí viene ¿cómo? El tema. ¿Eh? Es más californiano, Johnny. Usted va a escuchar claro, el tema, yo voy a empezar a cantarlo y usted lo tiene que seguir con pasión. Y agregue letras, Mariana. Con sentimiento. Ahí va. Música, maestro. ¿Qué tema? Spin Doctors. Lo sabe todo, Johnny. Escuche, ¿eh? ¿Conoce el tema? Ay, no, juro que me animo a cantarlo, ¿eh? Sí, vamos. Ahí va, ahí va. Yo le ayudo. Yo y le usted ayudo, sígame, ¿eh? Ahora, en cualquier momento viene el tema. ¡Qué introducción! With you and Nova San is one. Is one a time. Meet you. Arranque, vamos. Meet you. No puedo. Sigue. Usted sigue, Mariana. Johnny, sigue. With you, Noemi, this one forever, baby. Ahora usted. I want you to can. Can be, baby. Vamos. Ahí va. Usted, bájame el tema un poquito. Usted dale, cree dale que otra oportunidad. Usted cree por que, favor, que otro con tema. Otro tema usted puede ser más elocuente. Es una palabra que me recomendó el profesor de palabras. A ver, me agarra difíciles la timidez de golpe. Un día, Queen. Pero un bueno, queen, a ver. ¿Un ¿cuál? Queen? ¿Cuál? ¿Cuál tiene? Un Queen, puede ser. Podemos. Beatles. No, no. Un Queen. Méteme, no sé. Buscamos un clásico. Sherry Crow. Sherry Crow. Tenemos Sweet Child of Mine. No le digan en inglés. ¿La que tiene? No entiende. ¿La conoce? Pero me lo está diciendo demasiado bien el título. Ah. Bueno, no, pero ahí viene la canción. La sigo ayudando. Mira esa, wild and we wave and far in the way, champ. ¿Usted, Mariana? Meta un forever. Forever no hubo. Pero métalo igual. Ah, bueno. Forever, night. Meta mucho Wikachu, forever. Come on. Baby, come on. Come on, no. Sigue. Se nos abatató. Sí, no. Me pongo nerviosa. No, o necesito más vino o estar ahí, no sé. Sí, puede nerviosa. Puede ser. Tengo público acá, eso bueno, pasa también. Igual tiene un público. Ah, tiene público. Ah, por ¿no eso se puede meter en el baño, por ejemplo, para cantar? Podría, no sé, lo intento, pero bueno, ¿qué va a hacer? Me debo a mi público también. Tengo una buena noticia y una mala para usted. A ver, perdí. No, esa es la mala. Ah, la pensé buena, que era buena. La buena es que aún perdiendo, puede participar a fin de año por una cena que vamos a hacer acá en la zona de Moreno, donde vamos a juntar a todos nuestros oyentes. Así perfecto, que usted entra dentro del sorteo, Mariana. Sí. Perfecto. No pueden perfecto superar los 10. No, creo, no, y si no, me encierro no en el baño un día, superen una grabación y se las mando. Acuérdense de mí, Mariana, por ahí me animo un poco más. Mariana Varela. No. Mariana Varela, ahí estamos. Mariana Varela, que nos va a grabar en estos momentos un Estás Escuchando la Copa Derramada, jueves de 21 a 23. Buenísimo. ¿Te lo digo en vivo? Ya. Dale. Estás escuchando La Copa Derramada, los jueves, de 21 a 23. ¿Lo recomendás, Mariana? Por supuesto. Soy Mariana Varela, decime. Soy Mariana Varela. Gracias, Mariana. Y esto es mi vicio, ¿eh? Pero bueno, perdón el canto, se las debo. ¿Por el tinto es el vicio? No, precioso. Ah, precioso. No. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. No, por favor, un ¿tiene placer. Chance saludos todavía, a la gente de Moreno, gracias. Especialmente. Abrazos totales. Abrazos y besos. Abrazos totales. Gracias, Mariana. Chao, chao, de nada. Che, se abatata la gente, por ahí tenemos que cambiar algo nosotros. No, para mí tenemos que buscar temas más populares. Pero fueron temas populares. Para nosotros no. No. Yo no lo conocí. No, bueno, pero son igual, temas en inglés. El tema es... Le pongo actitud y de alguna forma también siento que... La inventiva, la creatividad. Sí, yo puedo participar. ¿Puedo participar? Sí, puede participar. Igual, ¿cuántos puntos le damos a Mariana? Porque la semana pasada me criticaron que no hubo resolución del juego. Es que esa es la temática del juego. ¿Te cuento un curso que estoy haciendo? No, contame, decirle qué consejo, a ver si me puede dar algún consejito. Y ya, ahora no. ¿En este momento no? No. Tenemos minutos más, nuevo oyente que va a participar. Sí, un nuevo por la oyente. Copa. Bueno, te sigo contando lo del tiburón. Sí, qué largo. Porque es... No, al final, ¿cómo se rechaza? ¿Cómo se hace? ¿Uno qué hace? Corre. Mucho bajo. Me escucho bajo. ¿Me puede subir un pelín, señor operador? Está bajo. ¿Me puede agua. Subir el micrófono un pelín? Gracias. Subilo vos con la mano, discapacitado. Ahí lo estoy subiendo. Ahí está. Estamos. Lo del tiburón. ¿Cómo comportarte contra un tiburón? Porque cara a cara. A vos te suena así, las patitas que las tenés ahí. No hay que moverlas. Colgando. Sí. Y eso es llamativo, comida para es el llamativo, tiburón. Llamativo. Entonces, el golpe al tiburón, porque te dicen, hay un mito que te dicen que si le pegás entre los ojos lo desmayás. No, eso era la momia. A la momia de Caradagian. ¿Cómo le podés pegar un tiburón si viene por abajo del agua? Sí. Y la piña es lenta, aparte. La piña lenta no le hace nada, te comió la mano en la mitad. Claro. Entonces, yo lo que digo... Que es como una piña de borracho esa, Johnny. Para ¿viste estar... que la piña de borracho claro. Parece que va fuerte y una velocidad y nunca llegó? Para que no te coma el tiburón, una recomendación. Podría ser en este momento de Consejo López, pero soy yo, Johnny W., el que les está diciendo que lo que tiene que hacer es estar con su pareja o con quien estén en el agua. Hay que caerse juntos. Y tener relaciones sexuales en el momento. Es respetuoso. Tomarse un Viagra y tener relaciones todo el tiempo que vos estás en el agua. ¿Por qué? Porque los animales respetan la copulación de las especies. ¿Alguna vez viste algún bicho que se coma a alguien copulando? ¿Garchando? O sea, un pescado, una ballena, algo. El hombre. ¿El hombre? El hombre te mata en la cama. Las películas de Martes 13, bueno, por ejemplo, están garchando. El hombre no es una especie. El tipo viene y le clava de abajo, desde la cama de abajo, los pasa a los dos con una jabalina. El hombre no es una especie a tener en cuenta. Sí. Pensemos en otras cosas. El hombre no es una especie. Al león, ¿lo viste alguna vez darle algún antílope o algún búfalo que mientras estaba dando relaciones sexuales? No, aparte el león es vivo porque dice, esto están teniendo, se aman, ella va a quedar embarazada y después voy a tener, claro. En vez de dos voy a tener cinco para correr. Y los tres que tiene para correr son chiquitos, aparte. Dice, ¿sabes qué son estos? Bueno, consejo entonces para todos los oyentes son que chips. Están escuchando. Chips. Si ustedes se encuentran con un tiburón, copulen. Y aparte a mí es una buena excusa esa, ¿no, Johnny? Ah, obvio. Le decía, ¡un tiburón! ¡Tiburón! ¡Fa! Buenas noches. ¿Se cortó? ¿Qué cagó? La tarjeta me parece que se... Es un cagón. Bueno. ¿Se cortó sí. O cortó? Es una, y a lo mejor también, aceptemos también cuando nos aceptémonos cortan. Aceptémonos que, seamos, que por ahí no nos quieren. No seamos solamente lo que sabemos que somos, seamos menos de lo que sabemos que somos. ¿Qué somos? ¡Tiburón! ¿Me servís un poquito? ¿Sabés que me explicaron también el otro día, ya que estás hablando de animales? Dice que todos los animales... Mientras tanto estamos esperando el llamado de un oyente, 1561-540359. Me mandan un mensaje de los chicos... ¿De dónde? De Bahía Blanca... Que están muy contentos con el programa y con el ascenso de Olimpo. ¿Cómo está el tiempo? Bien. Otra de las cosas que me contaron también es que dicen que todos los animales, todas las especies animales bostezan. Todos bostezan. Viste que vos, por ejemplo, ves en los que son los mamíferos, los ves como recostados y como estirándose así, y el tipo tiene una acción del bostezo, tiene la fiaca. Sí. Todos los animales tienen la misma fiaca que tienen los humanos. Yo he visto, por ejemplo, arañas. ¿Qué hace la araña? ¿Araña fiacosa? Sí, bostezando, sacándose las lagañas. Que vos agarrás y... La araña no tiene lagaño. Sí, que tiene. Che, nos está escuchando, me están llegando mensajes así, alternados, que sí. Nos está escuchando el Mata. Saludos grandes al Mata. ¿El Mata qué? ¿Mata qué es? No sé, el Mata. ¿Qué Mata? El Mata. Me dicen el Mata. Me dicen el Mata. Me dicen el Mata. Te da como miedo. Y termina, me dicen el Mata, nací en Barracas. Esa es una canción que podríamos poner para sí. Cantar también. Ahí estamos comunicados, de vuelta, la producción se ha comunicado. Gracias, gracias, Mariano. Gracias, producción. No te hemos saludado en el día de hoy, sí, pero la verdad que siempre te saludamos, te dimos un abrazo enorme. ¿Cómo te va? ¿Con quién tengo el gusto? Está llamando. Se corta. Me parece está que llamando, es un tema de producción. Igual me gusta porque... Pongamos un temita, ¿me pones un temita? Ajustamos todo y... Mariano, yo no sigo hasta que no sale el tipo. No, no sigo hasta que no sale el tipo. Y está... Te lo digo como tortorese. Ahí está, hola, tema. El tema, hola, tema. Ahí está. ¿Me estás escuchando? Yo no salgo, te lo digo como tortorese. Me go shopping with you. Better bonding. Me go shopping with you. Better bond. Ah. I'm a freestyle. Broccoli and Bronx. Me Manhattan. LA we go dance and then we go shop. Roses in the basket. I remember when I used to walk in. It's impossible to carry water in a basket. I'm a freestyle. Smooth and never rough. Bim bidim dum, bim bidim dum. She used her tongue like a painting brush. Bim bidim boom, bim bidim. Then we go shopping. Ben. Her name was very mitten, soft like a kitten. The diamond that she wore makes my eye glisten. I told her not to kiss, but she wouldn't listen. On my butt she bitten, on her chest my name written. Just below her nipple, her stomach filled with ripple. And follow me, go shopping, hey. Me go shopping. Muy bien, estamos de vuelta. Ya estuvimos abrazándonos con la gente de producción, dándonos unos lindos besos. Y ahora va a salir todo próxima, bien. Te voy a correr por toda la cuadra, ¿eh? No, decir al revés. No le estuvimos pegando abrazo. Lo bancamos, para darte un abrazo. Lo bancamos al operador a muerte y ahora estamos en comunicación. Sí, en vivo y en directo con el señor... ¡Tú! Edgardo. Gerardo. Edgardo. Sí, llamé como 30 veces ahí. ¿Qué pasa? ¿Se corta? Sí, estamos con problemitas, pero tiene que ver con un error humano de alguien que ya hemos despedido. Ah, bueno, no, tampoco lo despidan por eso, ¿no? Pero estuve llamando que... No, pero le estamos pidiendo la indemnización a usted. No, yo no quiero que por esto haya un problema con una persona de la radio, porque yo estoy escuchando la radio siempre y de pronto me quiero comunicar y es un problema bárbaro. Digo, bueno, habrá muchos oyentes. Sí, hay mucho tránsito. Y sí, y el clima está... ¡Ahí está! ¡Ay, cómo lo escucho! Pero qué bien que lo escucho ahora. Antes lo escuchaba un poquito bajo. Edgardo, me dijo su nombre entonces. Edgardo, por favor, sin la D. Edgardo. Sí, Edgardo. ¿Cómo le va, señor Edgardo? ¿Qué estaba haciendo, además de escuchar el programa, que es una pregunta lógica? Sí, no, y bueno, terminé de comer. ¿Qué comió? Y fideos. Obvio que era fideos. ¿Por qué se ríe? ¿Qué va a comer? No, pero está bien. ¿Pero era con manteca, con salsa? ¿Cómo acompañarlo? No, bastante a la sartén con verduras. Mm. Rico. ¿Usted cocinó? No, mi señora. ¿Su señora? ¿Cómo se llama la señora, si tengo el gusto de escuchar? Valeria Massa. Edgardo, buenas noches, le habla Michelle Torino. Valeria Massa. Te escucho siempre, querido. Bueno, querido, yo también a vos. Aguante, Michelle. Yo también a vos. Te quiero hacer una pregunta, una deducción, ¿te puedo hacer? ¿Una qué? Una deducción. ¿Una deducción? Sí. Sí. Deduzco. Deduzca. Se llama Egardo. No, no, no, por favor, que porque ya me están enervando. Egardo. Se llama Egardo. Se llama Egardo. Egardo. Egardo. Se llama Egardo. Dice, me cocinó mi señora. Estamos hablando de un tipo de más de 45 años. ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Cuál es el problema? No, no, no hay ningún problema, no hay ningún problema. El programa es para menos de 20. No, no, señor, no, no. Usted puede participar, sabe que está participando por el premio mayor de una botella de vino y una copa grabada con el nombre de la Copa Derramada, que así se llama nuestro programa. Para mí es el mejor premio. Igualmente, para mí, finalmente poder hablar con ustedes es el premio mayor. En serio, porque yo los escucho. Y la verdad que me cago de risa con ustedes, así que pregúntenme lo que quieran. Me gusta. Me cago desde de menos de 20. Me gusta su tono mayor. Primero le voy a preguntar, la pregunta que le hacemos a todos los oyentes, ¿cuál fue su última discusión, señor Egardo? Recién. ¿Con su señora? Sí. No, con nosotros, me parece. No, con mi con señora. Con Michelle. Discutió con Michelle. ¿Eh? Con Valeria, porque le pone mucho ají verde al fideo. Pero dice que eso le provoca una erección, buena... Erección, sí. Ah. Pero yo me quiero ir a dormir hasta ahora porque me tengo que levantar muy temprano para laburar. ¿El ají verde es como el Viagra, Egardo? Eso dicen. Sí, usted... Pero igual para mí, si tengo que decir la verdad y darle un consejo a los oyentes, no hay como la nuez y el maní. Nuez y maní. El nuez ajo, y maní. El ajo no tiene nada que ver, ¿no? No, el ají. El ajo, el ají, no. Ají verde. El ají, Ají verde. No, el ajo no, el ajo por ahí. Ah, ¿era otro? No, el ají. El ajo no es verdura, ¿eh? El ají es verdura. ¿Y el ajo qué es? El ajo es para los parásitos. Sí, porque ataca el túnel. Se ataca como loco. Y para los vampiros también. Sí, también. Puede ser, no lo probé. Bueno, señor Egardo, ¿y de qué discutió del ají? ¿Fue? ¿Qué le dijo? ¿Cuál fue su palabra más fuerte? ¿Por qué le pones tanto ají verde? Qué buen tono. Y de ahí sale el ají puta parió, sale de la discusión con la mujer. Parece que sí, eso decían los indios, supuestamente. Claro, porque el indio le decía así. Pueblos decía, originarios. La puta que te parió. Parece que puta parió era una ciudad, dicen. Sí, no, era la mujer del indio. Puede ser. Sí, le quedó. ¿A qué se dedica, Gardo? Soy talabartero. Qué lindo. ¿Y usted hace cinturones también? No, yo tiro el cuerito. Ah, pero ¿qué es? ¿Qué sexo tiene, Gardo? ¿Qué tipo de oyentes tenemos? Por favor. ¿El cuerito es legal? Claro, yo tiro el cuerito, pero lo que pasa es que me anuncio como talabartero porque... para mi preso. Enganche. ¿Eh? Tiene más enganche. Tiene la más gente enganche que... talabartero, sí. Marketing. ¿Y cómo le dice? Por ejemplo, tengo a mi hijo que... ¿No lo talabarteas a mi hijo que anda medio... que el fin de semana comió mucho pancho? ¿Cómo claro, te dice? Lo que pasa es que yo estoy llamando de flores, ¿entienden? Sí. Yo los escucho, sí. Y estoy hablando de flores. Está escuchando por internet. Barrio, sí. Acá en el barrio, sí. Ya me conocen a mí. Ah. Entonces, tirame el cuerito, talabartero, quedó talabartero. Entonces yo me publicito así. Como talabartero. Muy claro. Bien. Y te hago reiki, masaje. Mal de ojo, talabartero. Mal de ojo. Sí. Hágase la publicidad al aire del talabartero. Usted, Egardo del talabartero. La publicidad en vivo ya para la radio, para que todos los oyentes puedan escuchar. Un anuncio. Hola, ¿qué tal? Soy Egardo el talabarterín. Y bueno, te curo el mal de ojo, te hago reiki, te hago masaje. Reiki metió también. Te hago digitopuntura y te curo el estrés, que es el mayor mal de este momento. ¿Y le puedo agregar algo, Egardo? No sé. Le limpio el túnel. Sí, con ajo. Muy bien. Bueno, ¿sabe cómo es el juego? No. Bien, porque es un juego nuevo. Usted va a escuchar una canción. Y me encanta, sí. En inglés. Va a escuchar una canción en inglés. ¿Usted sabe inglés, Egardo? Mire, no estoy muy de acuerdo. No, discúlpeme, pero no estoy muy de acuerdo con el tema de que se pase música en inglés, pero lo voy a apoyar porque me gusta el programa. La idea es esa, hagamos mierda el idioma. Se llama el juego. Ah, bueno, pero yo quiero ganar el vino. Y por eso, lo va a hacer mierda el para idioma. Para ganar el vino, usted va a tener que hacer mierda el tema que va a estar escuchando. Usted va a tener que no pronunciar una palabra del tema. Bueno, lo ayudamos. Tiene que meter. No va a ser tarea fácil para mí porque... No, tiene que meter pasión, sentimiento y mucho Wicachu, Forever, sí. Baby. Come on. Fantastic. Que yo, si me hubiese dedicado a la canción, me hubiese ido bien. Cosa como John Lennon le hubiese ido, lo hubiesen hecho mierda, talabartero. Puede ser. ¿La señora canta? Sí, ¿Puedo hacer vivo, coros? Cantemos todos juntos, entonces. Cada coros. Ahí va. Viene el tema, sí. Señor Talabartero. Escucha a Johnny. No, pero no hablemos que lo escucho. Le vamos a ir bajando el tema y usted tiene que meterle pasión. Sí, meta, Wicachu. Hola. Sí, siga. Pero no escucho el tema. No, usted tiene que cantarlo. Chick-tack, Paris, world. Chick-man, mod, to give it life. Meta más, forever, meta. Forever in the player is the field. Flowing on the street, forever, gold. Flower. Oh, yeah. Somebody Flogger. Oh, Somebody Flogger. Muy bien. Me tocó un tema difícil, ¿eh? Muy difícil. Me tocó un tema difícil. Bueno, no es fácil. ¿Quiere probar con otro? ¿Quiere probar con otro a ver si lo puede ganar la botella? Y la verdad que sí. ¿Qué le gusta? Me quedé medio calentito. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Algo de los Beatles? ¿De lo extranjero? Beatles. Y de lo extranjero, los Beatles. Ahí está. Los Beatles. Lo tenía pensado igual, yo no le dije no, nada. No, usted me ayudó, Michelle. Sí. Ahí viene, ¿eh? Michelle. Ahí viene el tema y primero lo vamos a empezar a cantar nosotros y usted nos tiene que seguir, métale pasión, no importa si no escucha el tema. Libérese. Tiene razón. Libérese. Remember by case you Beyond the 97 of you. Sí, usted. Usted. You, Flynn, our no you. Pero hágame uno más conocido de los Beatles. Pero la puta madre. Es un talabartero más jodido que la mierda. Pero me pone un tema de los Beatles que no conoce Remember nadie. Ponele de los Beatles, Ahí le estamos buscando. Mientras tanto, sigamos hablando con usted, Gardo. La verdad que la estamos pasando muy bien. Sí, tenemos pero yo aplausos. Siento que ahora está bajando el rating porque no, para vamos minuto a minuto. No, el vamos minu- bien. El minuto a minuto, usted. Ahí viene otro. Se parece a mucho a Ricardo Ford en estos momentos. No. A ver. Ahí viene. ¡Libérese! Stevie Wonder, meta. ¡Libérese! Todo lo que le pasó. ¡Meta canción ahora! Ya. Esto suma mucho punto. Estoy primero, ¿Quién le dijo? Mire, la próxima vez, sí. Si van a seguir con este juego, yo la próxima vez voy a pedir un tema. Pídalo ya. Y me voy a preparar. Pero pídalo ya. ¿Conoce Paradise City de los Guns N' Roses? Lo forajido eso no quiero saber nada. Se nota la edad. Ni me lo nombre. Igual, cante un poquitito. Si lo encuentran, ahora le voy a decir. Igual se ha hecho acreedor de la botella de vino que entrega este programa, de la copa grabada. No me diga porque me... Usted se lo merece, ¿eh? Me voy a emocionar, ¿eh? No, usted se lo ha merecido. Lo ha ganado en buena ley. Sí. ¿Cómo? Que no es su trabajo, en realidad, en buena ley. ¿Y cómo me llega a casa? Y si sos talabartero, te va a llegar por el túnel. Podemos limpiar el túnel también. Viene por Facebook. Sí, por ajo. Por ajo. Producción se comunicará en línea privada y le vamos a mandar una... Bueno, me alegro, entonces. Espero poder practicar un poco más o que hagan otro juego, porque la verdad que... Me canta un poquito de Yesterday, a capela. Yesterday. A ver... ¿Le hago palmas? Sí, no, pero ayúdeme un poco. Yesterday, all I sing. One, two, three, agudo. We sing in the flower clay. Agudo. In the flowers fling so way. Shot away.

por FM Moreno. Estación de diversión. Hemos recibido muchos mensajes. La gente está preguntándonos, ¿no? Si los oyentes... Nos están invitando a comer pescado y carne. ¿En dónde? Un oyente. Ahora nos pasa la dirección por línea privada. Bueno, dale. Comunicate con la producción. Comunicate al 1561-540359. Y así, a lo mejor, como el talabartero que ha sido acreedor a la botella que gentilmente, por intermedio de un monto estimado, la gente de la Taba nos acerca aquí al programa. Un poco como armando, ¿no? Buenas noches. Esto... ¿Qué tal, Consejo López? Buenas noches. Justamente íbamos a charlar un poquito con usted porque veíamos que la gente con algunos mensajes nos estaba llevando hacia su terreno, hacia su idiosincrasia. Esa le sirve a Johnny para el consejo. Un poquito cerrando, ¿no?, el programa y un poquito lo que estuvimos hablando. ¿Qué consejo nos daría? Ha pegado mucho una frase de Consejo López, que es... En el centro de tu pasión, me mandaron muchísimos mails con el centro de tu pasión, centrodetupasion@gmail.com, nos pueden estar mandando. Pero hoy, primero quiero corregirlo y decirle que me diga doctor Consejo doctor, López. Doctor Consejo López. Sí, doctor Consejo López. Y hoy tenemos un tema que a muchos les ha pasado. Bueno, hay muchísimas rupturas en las parejas, en la sociedad. La impotencia. No, rupturas en las parejas que para se que pelean. Para que no haya ruptura, Johnny, para que no haya consejo ese tipo de discusiones. ¿Qué es lo que debe hacer la pareja? No, ir al centro de la pasión constantemente. Al bueno, centro no me lo de la dice pasión, con tanta pasión. Al centro de la pasión, porque no tiene que ver con eso, sino que para no romper una pareja, lo primero que uno tiene que hacer es no estar en pareja. Y no ser infiel. Si uno no está con una pareja, no puede infiel. Ser infiel. Ser infiel es ser infiel a sí mismo. Porque ahí uno puede dedicarse al centro de su propia pasión, al centro de su pasión. O sea, ¿sí?, que usted me está diciendo, doctor. Doctor Consejo López, doctor, por favor. Consejo, usted me está diciendo que lo principal es no tener pareja. Usted está a favor del solterón. Estamos a favor del solterón, pero para aquellos que tienen una pareja y han tenido una ruptura, por ejemplo. ¿Una ruptura? Una ruptura. Yo les voy a dar un consejo. Y por favor no me interrumpa más, porque si no, no puedo decir mi columna, yo pago por esto. No sabía, yo no llevo una moneda. Acá. Doctor Consejo López, @gmailcentrodetupasion.com. Para olvidar un amor. ¿Cómo se olvida? Y ahora le voy a dar los consejos para olvidar el amor, señor. Deme dos. Le voy a decir primero que es una introducción que estuvimos armando con todo mi equipo de trabajo. Tengo un equipo de psicólogos, psiquiatras, podólogos. Es muy difícil olvidar un amor. ¿Y entonces? Pero podemos dejar de extrañar con el tiempo y lograr hacer que esas cosas que pensábamos que ya no volveríamos a hacer, por ejemplo, salir, reírnos, por ejemplo, brillar. Uno cuando uno deja un amor, ¿es recomendable no ir a los lugares donde iba con esa persona? Es recomendable. Ahora le voy a dar los consejos, pero es muy bonito cuando se viven esos amores maravillosos. Sí, brillantes. Pero son también tormentosos. Entonces, hay que salir adelante. Cuando se rompe con la pareja, consejo número uno que le voy a dar. A ver. Por favor, a todos los que están tratando de olvidar un amor, por ahí vos estás con la carita muy triste, mi amor. Triste. Por favor, sí, tené mucho cuidado. Reconoce. Un amor que hace 2 años que no ve, dele un consejo. Primero. Con otra. Primero, como un primer consejo es reconocer que ya no estás en su vida. ¿En la de cuál? ¿En la nueva pareja? En la de la pareja, ella, él, que sea, porque cada uno tiene la elección que uno quiere. Tenés que reconocer que ya no estás en su vida. Esto es como los Alcohólicos Anónimos, que primero tenés que reconocer, el primer paso es reconocerlo. Reconocer que ya no estás en su vida. Tenés que aceptar que todo se termina. ¿Pero qué tiene que ver la botella con la mina? Eso es lo que no la botella va encadenado con la mina, vos dejás la mina y agarrás la botella, o la mina te deja porque vos agarraste la botella. Tiene mucho que ver todo eso. ¿Siempre las rupturas están relacionadas a eso, doctor? Tos. ¿Te produce tos? Dos. Segundo consejo. Ah, dos. Y este es el más importante quizás, porque sin este... Sí. Por ahí no podemos seguir adelante. Sí. Tenés que recordar todo lo malo que viviste con esa persona. Hija de puta. era sucia. Que, no tenés que recordar más lo bueno. Sí. O sea, porque uno tiende... Es un buen consejo ese, doctor. Uno tiende a idealizar. Es sí. Y esa reverenda conchuda... perdóneme, dice, pero me pongo mal. Dice subida de tono, doctor. No idealices. Sí. Es más fácil recordar lo bonito. Pero grabá en la mente las mentiras y todas esas cosas que te dijo. O sea, o la bombacha colgada en la ducha con la paloma. Todas las cosas que te pasó que te con él. Aversión, que te den aversión. Cuando irutaba, tenía gases. Que te den asco. Cuando vos abriste la puerta del baño y la viste depilándose, eso es no, un asco. No, haciendo caca, lo eso peor. Es un asco. Eso te desenamora, eso es un asco. Caca. Las toallitas tiradas en la ducha. Mm. Esas cosas te baja. Sí. Y a la mujer, sí. Porque esto no es una columna machista, señores. Sí, pero a la conchuda, mujer, por doctor. Favor. Recuérdense, no, pero ese... ¿Cómo le dice al varón? Boludo. No, pijudo. Y ahí ¿cómo? Se termina. Sí. Tenés que recordar lo mal que olía. Claro, y pero aparte a con propósito. Eso, el olor. La mujer se espanta con el olor. Y tiene ¿se que, espanta? Uno tiene que recordar el olor a chivo, el olor a fútbol, y que venía y quería tocarte, que venía que... ¡Ah, el suyo! ¡Jadioso! ¡El suyo! No, el mío. Ese olor a fútbol. Le estoy diciendo a la mujer... Sí. ¡Ah, porque no es un programa machista! No es un programa machista. Ahora le está hablando señor. A las oyentes. Ahora le estoy hablando a las oyentes. Usted, para olvidar un amor, tiene que recordar sí. Cómo olía. O verlo bañándose y verle la panza, le caía la panza, le tapaba la bujía. La panza es sexy. Pero si uno quiere recordar feo, puede hacer una panza horrible. Sí, pero la puede hacer. Dibújele la panza, hágale dibujos, póngale cosas que le desagradan, póngale tipo platos sucios. Porque a la mujer le desagrada mucho ver los platos sucios. No a todas. Más a hombre le gusta. Bueno, la verdad que doctor, ¿tiene otro más? Sí, nunca se acuerda de tus cumpleaños ni aniversarios. ¿Pero eso lo autogenera la mujer contra el hombre o te es cierto? Te llamaba cuando quería y decía que lo iba a hacer, pero no lo haría. Etcétera, hay un montón de cosas que uno puede recordar. Lo más importante es recordar lo malo del otro, lo malo. O sea, si es nazi, buscate que es nazi. Sí. O sea, adoraba a Hitler, ya sí. Está. ¿Hasta qué punto puede llegar uno? ¿Cuál es el límite de uno recordar algo feo, por ejemplo? Y recordar que no te daba ni un orgasmo. Por ejemplo. Siendo hombre es muy fácil fingir el orgasmo. ¿Siendo hombre? Sí, siendo hombre es muy qué fácil. ¿Qué hace? ¿La junta en un gotero? Bueno, ¿le tira con un gotero a la huasca? Uno tiene que escupir en de espaldas. Nada más lo único que tiene que tratar es que terminar en una posición que no te vea y uno escupe y ya finge el orgasmo. Claro. Es una forma de fingir el orgasmo de hombres que es muy común en la sociedad de hoy en día. Sí. Doctor, le agradezco una vez más que haya participado en nuestro programa. Seguramente tiene alguna página, algún lugar donde nos podamos contactar con usted. Sí, pero hoy no los voy a poder dar. Está bien, no está con buena onda. No estoy con buena onda. Bien, lo único, humor. Para curar el insomnio, le digo a todos, Consejo López les recomienda acostarse todos los días a la misma hora, evitar comidas abundantes, usar el dormitorio solo para dormir. Esto ya lo dije una vez, pero lo repito porque el insomnio es un mal de la sociedad. Muchas gracias. Lo peor que te puede pasar. Gracias, doctor. En un muy bien, tuvimos los consejos del doctor Consejo López mientras me están sirviendo un vasito de vino. Ya faltan 10 minutos para terminar el programa, un día más que se nos ha ido. Qué tribuna que tenemos, tribuna caliente. La verdad que me gustaría poner un micrófono ahí y decir todos, yo voto por tal. Quiero saber quién va a ganar las próximas elecciones, pero ahora... Todos están viviendo el Mundial. El Mundial se vive en la Copa Derramada como nunca antes se ha vivido. La Copa Derramada vive el Mundial y tenemos a César Cicciolini, columnista en deportes. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cicciolini. ¿Cómo? César Cicciolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes con César Cicciolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. ¿Querés conocer diferentes colores? ¿Querés conocer diferentes sabores? Vení al pisito de Lanús. Hacete un brochet con una negra y con una pelirroja. Si no nombras a César Cicciolini, te puedes agregar por 30 pesitos una rubia también. El pisito de Lanús, un lugar para vos. Promo Sudáfrica 2010. Te damos una negra por 7 días sin cargo. Si no te gusta, te devolvemos la diferencia. El pisito de Lanús auspicia la columna de César Fisolini. César, le quiero preguntar algo. ¡Buenas noches, amigos! Sí, buenas noches. Es un gusto para mí compartir con ustedes este final del partido. No me grite que no soy sordo. Primero quiero saber por qué todos los auspicios tienen que ver con departamentos privados. Porque yo consumo, Sony, yo consumo. Usted vende lo que consume. Y cuando yo consumo, lo vendo, lo recomiendo para todos nuestros amigos. Si querés escribirme, escribime a www. El día que sepa usar la compu te contesto .com.ar. Porque hay dos cosas que debo. Muy bien. Usar la compu y decidirme de periodista deportivo. Hace 21 años que estudio, que tengo el esfuerzo de estudiar y todavía no me he decidido. Pero cuando me decida, yo les prometo que todo lo que sé lo voy a compartir. Yo soy de la camada de Macaya Márquez. Trate soy de la camada de Fernando. Se pone colorado. Trate de no gritarme, señor. Es un periodista con toda la pasión. Y bueno, estamos a muy pocos días del Mundial. Creo de 23 días para ser exacto. Para que comience el acto inaugural. Que todos ven y a nadie le gusta. Porque eso es lo que pasa con el acto del Mundial. Pero tenemos una noticia para darles. Que César Cicciolini no nos va a poder seguir acompañando. Por culpa de la autoridad de la radio, no me han pagado ni siquiera un colectivo para que vaya. Le dije, yo me voy a Sudáfrica, colectivo, hijo de puta, pagame. No me han dado solamente ni un solo de los viáticos para poder viajar. Entonces, le pedí las vacaciones. Yo no voy a viajar a Sudáfrica. Me voy a aislar en un lugar donde ni siquiera tenga señal para ver el programa. Es la protesta de César Cicciolini para la Copa de la Mada. Pero tenía entendido que usted se iba por vacaciones, no por con un tema de protesta. Me dan la vacación en junio, hijo de puta. No, me cago de frío, no puedo ir a ningún lado. Me sacan un voucher a la isla Martín García. No tengo ni DirecTV, no tengo una mierda. Claro, la verdad que no es acertado el tema de la producción de decirle que se vaya de vacaciones en junio a nuestro columnista deportivo cuando empieza el Mundial. Para evitar. Un problema legal, laboral. Yo le voy a dejar grabado tres opciones. La primera opción que le voy a dejar es por si la Argentina se queda fuera en primera ronda. Así que, señor operador, grábeme, porque grave. Si se queda en primera ronda, yo ya lo tengo hecho. A ver, tenemos la primera grabación. Poneme la música. Argentina se queda fuera en primera ronda. Pa, pa, para, pa, pa, pa, 25 millones de argentinos. Jugaremos el Mundial. Mundial. Sudáfrica 2010, 22 de junio, 15:35. Fracaso. Esa es la palabra. Fracaso. Quedarnos fuera en la primera ronda duele. Sí, que duele, pero ¿y qué? ¿Y qué? Si 200 años de historia hemos pasado muchas pálidas y cada vez que hemos caído, tuvimos la fuerza para levantarnos, para sacar pecho y seguir adelante, ¿no? No pasó toda la vida, pero todos nos camamos a esta selección. No podemos olvidarnos lo más grande que conseguimos en nuestra historia hace meses nomás. Le ganamos a Uruguay en el centenario. Esos mismos héroes que nos regalaron ese triunfo. No hay nada, nada que despocharle. Analizar el partido. ¿Para qué? Fue tremendo lo de Grecia, tremendo, lo del asistente que se come un penal que cambiaba la historia. Era el 3-0 y ya no nos hacíamos más ilusiones en el segundo tiempo. Nos metían el 3-0 y a la mierda nos íbamos. ¿Qué pasó? 3-0. ¿Pero qué pasó? ¿Perdimos los tres partidos? Sabía que estaba un sueño que duró menos que lo que dormía Bernardo Neusta, pero bueno. Nada se terminó, señores. A diferencia del 2002, el 2006, cuando hacíamos agua por todos lados. Esto se procesa con un futuro sólido por delante. Es cuestión de mantener este camino y esperar. Esperar que el próximo Mundial no vayan ni Brasil, ni Alemania, ni Inglaterra, ni Grecia, ni Italia, ni Francia, ni etcétera, etcétera. Que seamos nosotros solos. Solo y salimos tercero. Que nadie tenga la osadía de llamarnos iluso. Ya nos animamos en el centenario y demostramos que podemos. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos a la selección! Me hace acordar un locutor que graba publicidades. ¡Somos el orgullo de Sudamérica, carajo! ¡César Cicciolini! Pero orgullo de Sudamérica, quedamos eliminados en primera ronda. Déjame grabar, boludo. Pero si yo estoy grabando como si fuese el 23 de junio, no sé qué día es. Hoy. 22 de junio, 15:35 a la tarde. Apenas 22 de junio, 15:35. Un fracaso la selección y la verdad, ¿usted está vaticinando esto o va a estar grabando otros resultados? Informó desde Sudáfrica, de Salzburgo, César Cicciolini para la Copa de Damada, Saavedra 81. César. Si querés, César, mándame César, un mail César, a la página www.sitagarrotormanaselaparto8.com.ar. César, dígame una cosa, ¿es verdad que Messi no jugó ninguno de los tres partidos? Messi es cagón, pero tampoco. ¡Viva Cataluña! ¡Viva Barcelona! ¡Y la Argentina! ¡La coche! Muy bien, estuvo César Cicciolini con nosotros transpirando, dejando la camiseta, se puso colorado, se puso como un loco. Esto ha sido la Copa Derramado, hemos estado hablando de un montón de cosas, pero nos faltaron muchas más. Será por eso y muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad, decía Luis Aguilé, el finadito de Luis Aguilé. Michelle, quedaste. Nos vamos con el himno, Johnny, ¿eh? Sí. ¿Nos vamos con el himno? La verdad que el Bicentenario lo estamos viviendo muy especialmente, sobre todo... Sí, ¿cómo? Estamos viviendo el Bicentenario muy especialmente. En orquesta, el himno. En muy pocos días la patria cumple 200 años y la verdad que son 200 años que hay que tirarlos a la concha a la lora y empezar de vuelta. Seamos sinceros, son 200 años, es mentira, es todo mentira. La patria existía desde muchísimo tiempo antes. Cañuelas existía de antes. Tiempo en que vinieron los españoles, aniquilaron a todos los indios y un montón de cosas más que... Que no estamos de acuerdo. No hay nada que festejar este fin de semana. No nos vayamos tristes, vayámonos con el himno de pie y lo cantamos. ¿Sabe qué podemos festejar? ¡Cántelo, operador, eh! ¿Sabe qué podemos festejar? Que estamos vivos. Me hizo acordar a Diego Torre. ¿Podemos hablar como Dios ahora? Dale, pero háblame de más cerca. ¿De cerca? Sí. No, dale. ¡Hola, soy Dios! No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional.